Condiciones del tiempo a nivel nacional. Tenemos una onda tropical ingresando por el oriente del país y la actividad de las zonas de convergencia intertropical, las cuales están originando nubosidad con precipitaciones en la región oriental del Tamacuro, Monagas, entre otros, también hacia el sur del país, Bolívar, Amazonas, los Andes, con precipitaciones, al igual que el sur del estado Zulia. El resto del país, incluyendo por supuesto la región central, presenta cielos parcialmente nublados, no hay precipitaciones. Sin embargo, en horas de la tarde se esperan, digamos, mantos aislados de nubosidad con precipitaciones, especialmente en zonas montañosas. La temperatura en Caracas, la mínima, 21 grados centígrados, y la máxima que podría llegar entre 30 y 33 grados centígrados.